para tener una charla, un contacto con Neda Holguín Frontini sobre una residencia, campamento de arte, bajo el nombre Interculturalidad Simbiótica, que nos resultó más que interesante, que se va a llevar a cabo en la provincia de San Luis, en el territorio de la comunidad originaria Huarpe, en el punto tripartito, entre San Luis, San Juan y Mendoza. Recordemos que nuestros originarios Huarpes habitaron esa zona desde la época ancestral y la siguen habitando al día de hoy. Y nos pareció interesantísima la convocatoria, la idea de trabajar nuestra tradición, nuestro legado, nuestro presente, relacionándolo con el arte. Por eso queríamos tener contacto para poder hablar en este caso con Neda Holguín. ¿Cómo te va, Neda? Buenos días. Acá agradecida de la invitación. Bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad que sí, cuando lo vimos, la actividad nos pareció interesantísimo y queríamos, bueno, charlar con vos para que nos cuentes. Sé que ya la convocatoria está cerrada, pero por lo menos para que nos cuentes de qué va a tratar, cuál es el objetivo, cuál es la idea, para que nos enfoques un poco en el objetivo de este encuentro. Hay algo positivo que es que, si bien se cerró ahora, hoy vamos a anunciar una extensión hasta el 14 de octubre, así que todos los artistas visuales. Un segundo, Neda. Un segundo, pasa que, ¿sí? Primero, hola, soy EJ, y lo segundo es que estamos teniendo problemas para escucharte. Ahí no sé si tiene que ver con tu conexión a internet o con algo de acá. ¿Es de la conexión de internet? Por ahí, si te moves un poquito, o si querés, probamos un segundito de llamarte de nuevo. A ver ahí. Bueno, si quieren llamarme nuevamente. Ahí estamos saliendo bien. Creo que estamos escuchando mejor. Perfecto. Ahí era el volumen, ¿o no? Puede ser. Lo sé, pero ahora se está escuchando mejor. Ahora sí, perdón. Contanos, bueno, retoma un poco cómo, por dónde surge, cómo es la idea del encuentro. Les cuento entonces un poco. Primero, que vamos a extender la convocatoria hasta el 14 de octubre para que las y los artistas de Argentina y de la región se puedan seguir inscribiendo, porque hemos tenido como mucha demanda. Un poquito lo que contabas vos, que una propuesta original, en el sentido que ya veníamos trabajando con la comunidad Huarpe, la oportunidad de hacer una convivencia con ellos en este punto, con el OMTA Samay Pachay y Miguel y su familia, ¿no? Entonces quedó esta relación tan fuerte. Mira, Neda, hagamos una cosa, porque te tomamos mejor, pero no te tomamos del todo bien, y la charla lo recontra merita. Lo remerece. Cortamos un poquito y te llamamos por línea, a ver si tomamos mejor. Perfecto. Dale. Ahí estamos en vías de hacer ese trámite. Bueno, porque la verdad que era súper interesante, sí. Y la verdad que lo tomamos un poco con interferencia, ameritaba. Problemas técnicos. Recordemos que el objetivo... Acá un poco leyendo la convocatoria, era generar intercambios conceptuales, territoriales e interculturales entre artistas participantes y una familia originaria Huarpe que habita en la región. Recordemos que eso me parece lo interesante, meter al arte entre medio. Siempre es interesante meter al arte, pero en este caso me resultaba como novedoso la propuesta, y muy interesante que ya desde Movida se plantee la posibilidad de que entre el arte en esta manifestación, en este trabajo, en este contacto. Y entre la naturaleza y las raíces. Bueno, ahora sí, Neda, a ver. ¿Ya? ¿Ahí me escuchan bien? ¡Oh, ahora sí! ¡Sí, qué bello! Estamos conociendo la voz, Neda, bueno. Por favor. ¡Qué bueno! Que yo acá me explayaba, les contaba un montón de cosas, pero bueno, se las vuelvo a contar entonces. Dale, perdón. No hay ningún problema, siempre pasan estas cosas. Yo estoy también localizada justo en un lugar serrano, entonces quizás eso influye. Claro, es posible. Sí, les estoy hablando, le cuento para tu audiencia desde San Luis, uh-huh. Que es donde vivo, muy cerquita donde están ustedes. Y bueno, les contaba que la convocatoria la vamos a extender hasta el 14 de octubre, la estamos extendiendo. Excelente. Porque ha habido mucha demanda y hay muchos artistas que, bueno, a veces... en esto de poder organizarse con las fechas, porque el campamento es una convivencia que vamos a hacer con esta familia, Huarpe, ¿no? entre el 13 y el 17 de noviembre implica un poco que los artistas estén dispuestos, ¿no?, a aislarse un poquito del mundo para poder trabajar, recibir esos 5 días compartiendo y trabajando profundamente, bueno, cuestiones artísticas y este cruce intercultural que nos interesaba mucho, ¿no? Claro, seguro que esa parte, en ese intercambio donde se da esa posibilidad tan rica, justamente en esa, no sé si llamarlo confrontación o convivencia, donde surge el arte, en definitiva, donde surge lo disruptivo, donde aparecen también, uh-huh. Y aparte justo en ese lugar que tiene tanta significación, porque es el espacio donde prosperó la mayor cantidad de conjunto humano, digamos, en este caso de los huarpes, recordemos que allí estaban las lagunas, ¿no? Tal cual, y esa zona es una zona Ramsar, hoy zona Ramsar es una zona protegida, muy desertificada, en donde toda la flora y la fauna ha ido transformándose, ¿no?, a partir del uso excesivo del agua y y nos parece que esto de compartir y tener una visión, porque si pensamos en un mundo diverso, en un mundo donde todas las voces puedan trabajar como para pensar ante esta emergencia climática que nos afecta en lo social directamente, ¿no? Exacto. Es incorporar, ¿no?, esta mirada también que tiene mucho conocimiento ancestral y de relación con la naturaleza. Yo conviví con ellos ya 5 días, como les contaba antes, porque por un proyecto del Fondo Nacional de las Artes, y fue una experiencia tan rica y tan interesante todo lo que surge, ¿no?, en un territorio que desconocemos, que nos parece lejano, pero que está muy cerca nuestro al mismo tiempo. Y bueno, permite eso que vos decías, ¿no?, como trabajar, que el artista se plantee también otras formas, ¿no?, de trabajo. Seguro. Más sensibles y bueno, genera una experiencia única. Así que, eso. Perfecto. Dale, no sé si ella y vos querías preguntar algo. Sí, a mí me parece muy interesante el nombre del campamento porque es interculturalidad simbiótica, uh-huh. de la simbiosis. ¿Podrías compartirnos a qué viene este nombre tan conceptual, tan es justamente, a mí me viene la palabra rico por esto de decir uh-huh. simbiosis? Claro, lo de simbiosis tiene que ver, es un término de la biología, pero nosotros lo tomamos ahí como, porque tiene que ver con la relación, la interacción, ¿no?, entre distintos organismos que conviven, que se ayudan para sobrevivir y para vivir. Y nos pareció que el término era muy rico para hablar justamente de esta necesidad colectiva, si se quiere, de pensarnos, de plantearnos cómo es el modo en que vivimos y cómo queremos seguir viviendo, ¿no? Lo de interculturalidad tiene que ver con esta cuestión de hacer cruces con, bueno, en este caso con una comunidad originaria, que si bien ellos han avanzado muchísimo en sus derechos, es muy reciente cuando dejamos de pensar que ya no existen los indios, porque así lo aprendimos, ¿no? Claro. En vivo. Claro. Entonces, este intercambio de que estemos todos en el mismo... seamos considerados todos la interculturalidad, ¿no? En una convivencia en donde ninguna voz es más valiosa, por más que haya una hegemonía, si se quiere, ¿no? En lo cultural, en todo. Entonces, un poco ese nombre nos asociaba a esta idea de relación nueva, ¿no? De pensarnos en la diversidad. Bueno, y mira, para cerrar, porque el tiempo en radio es tirano, nos encantaría continuar, pero no queríamos dejar de visibilizar esta propuesta, y mucho más ahora que nos tirás la hermosa noticia de que se abrió unos días más la convocatoria hasta el 14 de octubre. ¿Quiénes pueden postularse? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Dónde? ¿Qué es lo que tienen que llevar? Aparte de, bueno, nada, la cabeza abierta a las experiencias, ¿qué precisás para hacer, para poder inscribirte? Bueno, está dirigida a artistas plásticos y visuales de toda la Argentina, con prioridad para artistas de Cuyo. Se llama, la plataforma nuestra es www.plataforma.departida.ar. Uh-huh. Es donde pueden encontrar las bases de esta residencia campamento. Y se van a becar 5 artistas para que puedan vivir esta experiencia en este territorio, ¿no? Durante los días de noviembre, de 13 al 17 de noviembre. Hasta Bien. El 14 de octubre pueden presentarse a través de un formulario que está ahí en la página de Punto de Partida, la postulación, ¿no? Para participar. Perfecto, perfecto. Y lo que surja de todo eso, imagino que se transformará en muestras y se llevará totalmente para todos lados. Bueno, muchísimas gracias, Neda, por el contacto y sobre todo por la iniciativa. Todo lo que tenga que ver con visibilizar nuestras raíces, nuestros pueblos ancestrales, más en estos tiempos en que lamentablemente a veces se olvida, ¿no? Justamente, ¿no? La raíz, que no solo tiene que ver con una forma de ser, de vivir, de estar, sino también con mucho arte, con mucho de aquella riqueza cultural que nos ha atravesado y que nos sigue atravesando. Así que muchas gracias por el trabajo y ojalá que salga todo bien, como va a salir seguro. Muchísimas gracias, Jay y Fernando, por dar este espacio, que es sumamente importante para los artistas también y para la cultura. No, gracias a vos. Bueno, un abrazo gigante. Abrazos. Bueno, muy bien, charlábamos entonces con Neda Holguín Frontini. Están planteando ellos una residencia, campamento para artistas allí en ese punto de unión entre San Luis, San Juan y Mendoza.